pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. ¿Cómo están todos? 8 minutos solamente acaban de pasar de las 22 de este lunes 20 de mayo de 2019. Bienvenidos, buenas noches a este nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz, tercera temporada, episodio número 7 en el día de hoy. Así que para no perder la costumbre, siempre nos toca día nublado, lluvia, frío. Pero hoy tenemos un programón por delante, así que no te despegues del dial porque estamos hasta las 0 horas, iba a decir hasta las 24 horas, pero bueno, es lo mismo. ¿Cómo están todos los que están del otro lado? ¿Cómo fue este fin de semana? ¿La pasaron bien? ¿La pasaron mal? ¿Hicieron algo? Lluvia de sábado, domingo con un poco de frío, pero acá estamos. Le damos la bienvenida a todos los que están del otro lado a través del 102.9 y a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage que se llama Cara a Cara con la Cruz, única en el mundo. No hay otra página, se llama Cara a Cara con la Cruz. Estamos transmitiendo. Hoy tenemos invitados especiales, así que no te muevas del dial porque ya presentamos a todo el equipo del programa. Tuvimos un fin de semana muy cargado de anuncios, pero bueno, hoy vamos a hablar de una temática muy, pero muy linda y que seguramente muchas personas del otro lado, la audiencia, se va a sentir reflejada. Lo quiero presentar al equipo de la noche del día de hoy con nosotros, la co-conductora, la señora que le da un toque glamuroso al programa, porque si no es muy, machista, nos dijeron algunos. La presentamos a ella, a ver, ahí está, ahora sí. Araceli Burr, buenas noches, ahí te anticipaste. Hola a todos, ¿cómo están? Es el segundo programa que tengo cortina. ¿Ah, sí? Es el segundo. Ah, soy bueno, entonces. Vamos evolucionando. Bien. La presentamos a ella, la señorita, señora ya, ¿no? No tan señorita, del programa del día de hoy. Lo último que envejece es el corazón. Ah, seguro, sí. Hola a todos, ¿cómo están? Una noche más. Y como siempre, si venimos los martes llueve, si venimos los lunes llueve, o sea, ya está. Llueve porque venimos, me parece. Exacto. Creo que si no venimos sale el sol y el cielo estrellado. Bueno, estamos acá también con el número uno de la radio. La gente ya lo conoce, lo escucharon hoy en Fanáticos por la tarde de la radio. Te cortaron las piernas, me parece, o te cortaron, te dejaron rengo hoy, te cortaron una hora. Vamos a hablar con la directora de la radio, bien, se va a pudrir todo. Con nosotros el señor Marcelo Mendoza. ¿Qué tal? Buenas noches. Ah, ¿tenía que esperar la cortina? Claro. Está bien, perdón. ¿Estás peor que yo, Marce? Toma ¿qué dos. Onda? Toma dos. Porque a él le gusta el rock, porque está muy con la electrónica, muy los clásicos, un poco de rock, Marcelo. Me parece que a vos te gusta, a él le gusta ponerte rock. Bienvenido, Marcelo, ¿eh? Un punchi-punchi para Marce. No, está bien, está perfecto. El punchi-punchi lo tiene los viernes. ¿Cómo estás, Marce, querido? Bien, la verdad, esperando ansioso el lunes. Bien. Yo sé que los lunes para la gran mayoría es pesado, o sea, cuesta arrancar y todo lo demás, pero es un día más de la semana nada más, así que esperando ansioso el lunes para dar comienzo a esta edición, a este nuevo episodio de Cara a Cara con la Cruz. Bien. Aquí en el 102.9, como todos los lunes a las 22 horas y hasta la medianoche, vamos a estar haciéndote compañía con muchas novedades. Muchas así novedades. Que hoy tenemos un programa antes, digo. Exactamente, como siempre. Mirá que nosotros somos charlatanes, pero los invitados del día de hoy me parece que nos van a ganar. Ya están saludando a la gente. Sí, ya están saludando a la cámara. Ahora los vamos a presentar a ellos. Marce, antes de ir al programa en sí, me dijeron por ahí que un tropezón no es caída, pero en tu caso hoy fue caída. Bueno, son cuestiones internas. Es un chusma, no le puedo contar nada. No le puedo contar nada. Las anécdotas son lindas, qué sé yo, para ponerle un poco ahora de humor a la noche. Ahora termina de contar, que estaba al otro lado quiere saber qué le pasó, no, pobre Marce. Sé. Viste que uno un día de lluvia no suele caminar por la calle. En Capital Federal, por ejemplo, yo suelo evitar las baldosas flojas, porque la que pisas te salpica, te llena de agua. Y por ahí en zona sur, donde hay un poquito más de tierra, más de barro, claro, más de campo. Más barrio. Claro. Por ahí pegás. O sea, yo estoy al límite. O sea, en el fondo de mi casa abrís la tranquera y ya es campo. Claro, ahí está. Estás a media cuadra del asfalto. Claro. Pero, bueno. Entonces, claro, ves un charquito de agua con barro y te... Lo esquivás. Y lo esquivás o lo saltás. Pero cuando te querés hacer el saltarín... Me quise hacer el Julio Boca saltando. ¿Y cómo hiciste? Y Típico, ¿viste? Uno cae de costado y trata de girar el cuerpo en el aire para no caer con todo el peso. Me sorprendí de mí mismo. Ah, pero no sabía que tenía esa habilidad. Hiciste una toma tipo Spider-Man. ¿Y cuál dijiste? Fue el sonido que emitiste? Dice. Cuando iba cayendo. Está colorado, mira. Cuando iba cayendo, dice. Bien, pero te agarraste. No me quejé de nada. No te ensuciaste, no nada, está bien. Sí, o sea, la mano nada más. Ah, bien, bien, bien. Bueno, contando ya la caída de nuestro locutor, queremos saber. Como gato que le tiene miedo al agua, así. Tal cual. Queremos saber cómo están los que están del otro lado, así que se pueden empezar a comunicar al WhatsApp de la radio. ¿A qué número, Marce? Al 1164007047. Ese es el número de WhatsApp, que lo pueden agendar directamente. Decido, nos pueden enviar, Marce, un mensaje de audio. Escúchame, vos sabés qué me pasó, que cuando yo no venía a la radio, me costaba mucho copiar el teléfono. Más, decilo de vuelta, más lento. 1164007047. Igualmente, en todas las redes sociales pueden buscar el número, ya sea entran a la página, a la web de Radio Box, en Radio, fmradiobox.com. Bueno, en todas las redes sociales, ahí está el número de WhatsApp, el número de línea y todas las formas de comunicación que tienen, que tiene la radio. No solamente nos pueden escuchar a través de la web o a través de la FM, también tienen la opción de descargar la aplicación, ya sea el sistema operativo que tenga tu smartphone. Buscás Radio Box 102.9 y lo descargás en menos de un minuto y ya nos escuchás con la mejor calidad. Bien, eso que vos decís, es menos de un minuto, está comprobado. ¿Por Así quién? Es, por la Universidad de Massachusetts. Bien. La UBA. Bien. Y... bien, bien, bien, me gusta ahí. La UNCI. La UNCI. Y sumaron una más. Sumaron una nueva. Todavía están tratativas Harvard. Harvard pero... todavía no, tenemos que viajar, pero bueno. ¿Y Massachusetts? No, claro, fue la primera. Ah, ahora la Universidad de Liverpool, el otro día estuvimos paseando un par de horitas, así que... Bueno. Nos pegamos una siesta por ahí. Bueno, ahora sí, los vamos a presentar a ellos también con cortina, ¿puede ¿Hay ser? Cortina. ¿Hay cortina? Ah, bueno. Vamos a presentarlos a ellos porque no vienen de estar descansando, no vienen de estar relajados, disfrutando el día nublado, mirando una peli en Netflix, como muchos lo hicieron en el día de hoy, tal vez, que pueden, que tienen tiempo libre, sino que estuvieron defendiendo una causa y ahora en un ratito le vamos a contar de qué se trata, quiénes son, cómo se llaman, de dónde vienen, a dónde pertenecen. Todo. Vamos a empezar, para no ser machista, vamos a empezar con la... con la dama. Con la dama, ahí está. ¿Con la dama o la damita? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Ahí está. Bueno, ahora sí, la presentamos a ella. Ella es Ayelen Alancay, una de las autoridades de la Fundación Más Vida, y tenemos el privilegio de tenerlas acá, de tenerlo acá también porque está su esposo. Bienvenida, Ayelen, buenas noches para vos. Hola, buenas noches, Gabriel. Buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que un poco mojada. Pasada por agua. Pasada por agua, pero muy contenta de estar acá. Bueno, Ayelen Alancay, una de las representantes pro vida a nivel nacional, siempre está en todos los canales de televisión. Y hoy la tenemos en Radio Box, acompañándonos en Cara a Cara con la Cruz. Y no vino sola, obviamente, porque dice que andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, dice un dicho bíblico, ¿no? O sea, pájaros de mismo plumaje vuelan juntos, aunque no seas eso hincha de River, ¿no? No sos hincha de River. Por supuesto que no. Ah, bien. Acá tenemos uno solo, hincha de River. Bien, con uno podemos. Bueno, y también con nosotros, el señor Raúl Mañasco, presidente de la Fundación Más Vida, con nosotros. Bienvenido, Raúl, un gusto tenerte con nosotros. Pero poneme una cortina. Ah, claro. La cortina está. Está. Claro, todos tenemos y... Ahí está. Ahí está, el bien, señor Raúl Mañasco con cortina, nosotros. Cortina, tranqui, está tranqui, muy bien. Tranqui, para que te relajes. Sí, sé que tuviste hoy un día bastante complicado. Como todos los días. Gracias por la invitación, la verdad que es un gusto poder estar acá. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por hacerse el tiempo. A veces se dificulta, les contamos, ellos son de zona norte, así que tienen un viajecito hasta acá. Pero cuéntenos un poquito qué estaban haciendo antes de venir para la radio. ¿Por qué? Porque hoy estábamos a través de las redes sociales y a través de los canales de televisión, estábamos siguiendo una causa, siguiendo un juicio. ¿Y de qué se trata, Raúl? ¿Qué fueron a hacer hoy a Capital Federal? Bueno, estamos en tiempos determinantes, todos estamos al tanto, bueno, la mayoría al menos, de que en Chipoleti hay un médico que, antes del debate que tuvimos el año pasado en el Congreso sobre el tema del aborto, antes de eso, porque fue el año anterior, Le llega una mamá embarazada, embarazo de 5 meses, y como médico no sabe, bueno, lo que hace es consultarlo con el resto del equipo del hospital. Llegan a la conclusión que lo único que podían hacer era obvio, aparte en nuestro país todos sabemos que el aborto es un delito, y continuaron con la gestación del bebé hasta que estaba asegurada. La madre que estaba en ese momento, atravesando bueno, un momento medio complicado, un embarazo de vulnerabilidad, sigue adelante con el embarazo gracias a la atención de los médicos. El bebé hoy está perfecto, ha sido dado en adopción, está en una familia que no podían tener hijos, y la familia está feliz con el bebé está feliz con la familia, la madre Excelente. Está bien de salud, que es lo importante también. Y bueno, lo que parecería en un cualquier país una historia feliz, con final feliz y un médico condecorado por salvar las dos vidas o por hacer su trabajo simplemente, terminó de manera trágica, porque hay una legisladora en la provincia de Río Negro, de donde es este médico, que decidió acusarlo por no haber hecho el aborto de un bebé de 5 meses. Y bueno, hoy el médico está enfrentando a la justicia, entra en el banquillo de los acusados y mañana es la sentencia. Por eso la movilización de hoy fue en la Casa de Río Negro y en varios lugares del país para apoyar al doctor Rodríguez Latra. Bien, eso iba a decir justamente, apoyando a la defensa justa, a la justa defensa del doctor ginecólogo, ¿no? Ginecólogo. Toco ginecólogo, exacto. Leandro Rodríguez Lastra, de la provincia de Río Negro. Así que seguramente muchas personas que están del otro lado habrán seguido el debate a través de las redes sociales. Pero bueno, vamos a entrar un poco en el tema y en la consigna del día de hoy, porque hoy vamos a hablar de la vida. Siempre nos damos espacios para todo lo que tiene que ver con problemática social, con todo lo que tiene que ver con temas que redundan sobre la sociedad, la cultura, la familia, la vida de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Y hoy queremos hablar de la vida, pero en especial queremos hablar de la mujer. ¿Cuán bella es una mujer y cuánto embellece la vida de un hombre, ¿no? ¿Cuánto condecora la vida de un hombre? Así que hoy tenemos largo y tendido, Marce. Hoy creo que vamos a quedar relegado porque tenemos dos personas que hablan, así que olvídate. Tres. Somos tres, se hizo cargo. Sí. Ah, bueno, está bien. ¿Ustedes tienen algo? Porque cuando decías bella mujer la estabas mirando a Araceli. ¿Hay algo ahí? No sé. No sé, la verdad siempre la presento como mi esposa, a veces no. No, la señora. ¿Nunca dijiste que era tu esposa? Sí, una vez dije, hace un montón. ¿Sí? Chico, no quiero meterme una en los comienzos. Bueno. En la otra radio. Tenemos algo ahí. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la mujer del siglo XXI. ¿Y por qué digo del siglo XXI? ¿No? Porque hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Uno cuando se llena de cultura histórica, ¿no? Y no solamente argentina, sino del mundo, vemos las distintas etapas de la mujer y los distintos poderes que fue alcanzando la mujer durante toda la historia. Pero antes quiero saber quiénes están del otro lado a través de Facebook. ¿A través de qué página, Marce? A través de la fanpage Cara a Cara con la Cruz. Nos pueden ver y escuchar ahí al mismo tiempo, no solamente a través de la página de la radio, sino también a través de la fanpage del programa. Cara a Cara con la Cruz, esa es el nombre de la fanpage, y nos pueden ver en vivo y en directo en este preciso momento, y van a ver todos los que estamos conformando la mesa en el día de hoy. Hoy tenemos mesa grande, ¿eh? O sea, hoy podemos decirlo a lo Mirta. Iba a preguntar eso. ¿Puedo decir a lo Mirta? Decilo. Bueno, Ara, ¿quién tenemos del otro lado en Facebook? Muy bien. Del otro lado está conectado Enrique Quique Foresi. ¿Te suena? Me suena, me parece que es de la ciudad de La Plata. Exacto, ellos mismos. Saludos para Quique. Dice, vamos chicos, muy bien. Ariana Casafús dice, hola, bendecido lunes. Ariana, que Dios te rebendiga. Florelli nos saluda, Floppy, te mandamos un abrazo. Enrique dice, peinate, Gaby. Hay cosas que son imposibles ya a esta altura, o sea... Tengo el pelo descontrolado. Cuando es lo que hay. Humedad, viste, no. Ani Kelligman dice... Ah, porque yo lancé la consigna y la gente ya está contestando. Entonces yo puse. Pero no dijiste la consigna al aire, pará. No, decíla. La puse acá en la... Ah, bueno. En los comentarios. Eso, muy bien. ¿Qué haría yo sin ti, Marcelín? Nada. Bueno, y en los comentarios puse, consigna, ¿estás de acuerdo con el movimiento feminista de hoy día? Entonces, Ani dice pro vida y nos puso un koala celestito. Bien. A Yeleni Raúl los nombró, chicos. Analia Cardoso dice, hola, saludos a todos. Bueno, Gonzalo Cantero pone hola, saludos desde Lomas de Zamora. Matías Flores, desde General Roca. Guillermo Wilde, hola, qué buena onda. Bueno, hola a todos. No tenemos más hasta ahora. Así que les mandamos un abrazo a todos los que están conectados del otro lado. Y en esta noche lo que queremos hablar, vamos a, digamos, como homenajear, si queremos decirlo de esa manera, un poquito a la mujer. Porque en este programa se habla de todo. En este programa hemos tenido momentos emotivos, momentos alegres. Eso nos caracteriza. Somos un grupo de locos. Somos cristianos y creemos que Dios siempre está en todo. En los temas de la vida, en los temas del corazón. Él siempre tiene una palabra para vos. Y en esta noche lo que queremos hacer es eso. Y queremos hablar un poquito sobre lo que estamos viviendo a nivel sociedad. Ustedes, chicos, que están terriblemente en la movida, ustedes están palpando lo que es el movimiento feminista de hoy día. Y ahora los vamos a bombardear con preguntas. Pero ustedes están palpando también un poco más, más, personalmente, lo que es un poco la agresión cuando vos pensás diferente. Y Marce, ¿qué habías buscado vos? Definición de feminismo. Para arrancar, para dar comienzo a esta charla. Del latín femina, mujer, el feminismo es la doctrina social favorable a la mujer. Se trata de un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos, por lo tanto, concede al género femenino capacidades antes reservadas solo a los hombres. El feminismo cuestiona las relaciones entre la sexualidad como género y el poder social, económico y político. Al revisar la historia, las feministas consideran que el patriarcado ha sido negativo para la sociedad y que las mujeres han sido sometidas a la voluntad del hombre. Excelente. Bueno, ese es el término de feminismo de nuestra sociedad. Que la realidad es que está bueno el término. Desde un comienzo de lo que fue el feminismo, estuvo bien, ¿no? Porque se trataba de alcanzar los derechos que las mujeres no tenían y que quizás los hombres sí. Hasta ahí vamos bárbaro. El problema empieza o comienza, a mi entender, cuando la mujer no encuentra un equilibrio. Hoy vamos a hablar de la mujer, pero la semana que viene le toca a ellos. Así que la semana que viene no venimos nosotros, Marcelo. La semana que viene vamos a hablar de los hombres. Así que yo les voy a leer dos términos que... ¿Sabes que no escucho? Directamente ya no escucho nada. Quiero hablar de dos términos que anda circulando o dando... ¿Ustedes me escuchan por los...? Sí, bueno, bien. Está bien, está bien. Capaz que te movés y... Tiene claro. Medio corto el parlantito. No, si me escuchan está bárbaro. Sí, sí. Bueno, Yo te escucho todo el día igual. Que se trata de que habla de la mujer empoderada. ¿Escucharon ese término? Varias veces. Bueno. Con frecuencia. El empoderamiento de la mujer. Exactamente. Como esos poderes cuando vos te enojás en casa, así, parecidos. La superwoman. Bueno. Y les voy a leer lo que dice el diccionario acerca de la mujer empoderada. Es la que se vale por ella misma. Tiene una actitud firme ante sus decisiones. No permite que sea influenciada de forma negativa. Admite sus debilidades, pero las convierte en fortaleza. Esta mujer se siente libre ante las adversidades. Bien. ¿Te parece bien? ¿Está bueno la definición para ustedes, chicos, de lo que sería la mujer empoderada? ¿Lo leo de vuelta o...? No, me parece que está bien la definición. Lo que pasa es que creo que muchas veces no se le da un buen uso, ¿no? De hecho, las primeras feministas de Estados Unidos, las que impulsaron el movimiento feminista en su origen y que defendían el derecho al voto de la mujer... en su momento manifestaban que el aborto era una opresión del hombre hacia la mujer, porque de hecho hoy mismo se puede ver que las mujeres son presionadas por los novios, las parejas, los padres que ejercen presión ante las jóvenes para que aborten. Y entonces en su momento, en los inicios, las primeras feministas manifestaban esto, que el aborto era un sometimiento a la mujer a través de el machismo. Bien. Este concepto fue cambiando con el tiempo, ¿no? Es muy interesante poder ver cómo hoy se tergiversa y esto que se manifiesta como empoderamiento de la mujer por ahí se malinterpreta y se le da uso para más promocionar ideologías. Bien. Exacto. Ahí quería llegar. Vieron que hoy nosotros nos paramos, ¿no? Por ahí neutrales, nos paramos desde un lugar, desde arriba y vemos cómo se mueven, ¿no? Y hoy estamos viendo que es casi un avasallamiento cultural que cada día está creciendo más. Y se está descontrolando, porque en realidad ya el mensaje primitivo de lo que sería el feminismo ya se distorsionó de tal manera, se abrió tanto el abanico, que hoy ya es cualquier cosa. Totalmente. Yo creo que comenzó bien, pero como dicen ustedes, ¿no? Se fue tergiversando a lo largo de la historia. Creo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero creo que esto pasa también, hablando de la mujer, por un problema de identidad. Bien, y antes de que sigas, Sara, quiero leerte algunos contactos que están entrando a través de Facebook. Dale. Ani Kehinman dice feminista. Claudio Bencharuti dice buenas noches. Mañana absolución para el doctor Rodríguez Lastra. Un saludo para Claudio. Gonzalo Cantero dice intentemos juntarnos todos los provida, los celestes, para pasar las PASO bien. María Elena Sena nos dice, gracias por ser la voz de quienes no la tienen. Ayelen, qué hermoso verte con tu bebé en brazos, un canto a la vida. Ahí gracias, Aye, para vos. Muchas gracias. Ani Kellyman dice que Dios los bendiga, los celestes. Rita Figueredo, hola, buenas noches, está lindo el programa. Los escuchamos por primera vez desde Quilmes, acá la gente quilmeña. Romy Mañana Rodríguez Lastra, provida, celestes. Así que hay muchos que están del otro lado. ¿Y por qué la gente está diciendo provida? Porque son caras conocidas y ustedes son a nivel nacional personas referentes que defienden la vida, las dos vidas, y hoy hacen un trabajo arduo. Ya hace 4 años, puede ser 5 años, que están con la Fundación Más Vida. Sí. Este año se va a cumplir 5 años, el 28 de septiembre se cumplen 5 años del inicio de la fundación. Si bien nosotros ya veníamos trabajando en esto ya hacía tiempo, este año vamos a festejar los 5 años. Bien. Buenísimo. Si nos invitan, estamos ahí. Vamos, de una. ¿Alguna vez los hemos dejado afuera de algo? Ya nos perdimos demasiado, ya está. Bueno, cuéntenos un poquito para entrar en tema y que la gente los conozca, porque tal vez son oriundos de estar por los medios, los grandes medios, o por ahí medios de Capital Federal o algunas radios de su zona o de la Ciudad de Buenos Aires. Y es lindo tenerlos en Zona Sur porque ya estuvieron, hicieron una presentación, si no me equivoco, de una plataforma con sistema de representación directa, bien democrática para escuchar la voz del pueblo, ¿no? Hace poco, hace un mes más o menos. Y quiero que nos cuenten un poco qué hacen en la Fundación Más Vida, cuál es el trabajo que están llevando adelante. Igual déjame decirte, Gaby, que estamos evaluando la posibilidad de mudarnos a Quilmes, porque últimamente venimos todos los días. Tengan en cuenta que la semana estaría pasada genial. Estuvimos en el Consejo Deliberante de acá de la ciudad de Quilmes. También, sí. Ante un intento, digamos, trágico de parte de una concejal que quería incorporar o adherir al municipio de Quilmes al protocolo de aborto, lo que además es inconstitucional, ilegal. Por donde uno mire, está mal. Viste cuando vas a comprar un auto usado y vos decís, no sé por dónde empezar a mirarlo, pero está mal por todos lados, ¿viste? Esto era lo mismo, ¿viste? Nos quieren vender algo, claro, ¿viste? Está flojo de papeles, flojo de todo, y vos decís, nos quieren vender algo raro. Así que no, estamos viniendo todos muy seguido a Quilmes, por lo cual nos sentimos como que estamos en casa, pero bueno, sí, la verdad es que la causa nos ha llevado por todos lados y nos alegra mucho volver todos los días a la 1 o 2 de la mañana a casa. Es una alegría que no pueden imaginar. Bien. Y está bueno porque digamos que ustedes son los la cara, ¿no?, visible dentro de todo de este movimiento pro vida que se generó, porque al comienzo fue un boom, fuimos todos, me acuerdo, pero yo después de las marchas me quedé en casa hasta que los encontramos y dijimos, mira, no estamos solos, así que eso está muy bueno y eso tenemos que elogiarlos de alguna manera, honrarlos, porque ustedes siguen adelante. Hoy la veíamos con Gaby Aye, bueno, estabas vos también ahí, con lluvia, apoyando a este doctor, a este médico. Y la verdad es que a veces te da un poco de fiaca o así, nada, me quedo en mi casa, hay otro luchando, pero lo bueno de ustedes, chicos, es que ustedes van al frente. Sí, no sé si es tanto la cara conocida, sino que venimos ya hace muchos años trabajando en esto, y también hace mucho tiempo que entendimos de que cuando uno ve a alguien que le va bien, y me refiero por ahí a un país que le va bien, o a una ciudad que le va bien, y uno dice, ¿por qué a esta gente le va bien? No es porque tienen magia, no es porque sean superiores o tuvieron suerte, sino porque tienen un nivel de compromiso distinto. Entonces, cuando uno ve gente comprometida que va y va para adelante y dice, bueno, yo sé que hoy por ahí hace frío, o hace calor, o hay paro de transporte, siempre hay algo. Y cuando uno dice, no importa, hoy voy a salir y voy a jugármela, porque hoy estamos, digamos, trabajando y luchando por Leandro, que, pobre médico, ha salvado, digamos, dos vidas, y en lugar de ser condecorado está siendo perseguido, pero todos sabemos que mañana le puede tocar a cualquiera. Hoy es Leandro, mañana puede ser otro médico, y después, si no es un médico, es un periodista, puede ser cualquiera. Entonces, sí, tal cual. La idea es que no le pase a cualquiera y todos estemos para la defensa de cada una de las personas que es perseguida. Bien. Ayelen, contanos un poco cuál es el trabajo, porque hoy la temática va a ser todo en torno a la mujer, no solo la mujer de hoy en día, ni los movimientos o los grupos que se hacen tan notorios a través de un color muy significativo, que antes por ahí era el color de la esperanza y hoy es un poco el color en las calles de la violencia o de las manifestaciones anárquicas, tal vez, ¿no? Uh-huh. Pero contanos a ver cuál es el desarrollo de la tarea que llevan a través de la Fundación Más Vida. Nosotros tenemos varias áreas de trabajo, pero una de las en las cuales le ponemos mucho foco es la ayuda y el acompañamiento a madres. El año pasado, con el tema del debate, si bien se abrió el juego para que podamos contar, como decía Raúl, nosotros hace 5 años que venimos trabajando, es decir, que esto lo venimos haciendo hace tiempo, pero es cierto que se generan más espacios para que podamos contar el trabajo social que nosotros venimos haciendo, de ayuda y acompañamiento a la mujer. Muchas veces se habla de aborto sí y aborto no, y no se conoce cuál es la realidad que vive la mujer que está embarazada bajo una situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando uno ayuda y acompaña a esas mujeres y se sienta, porque realmente nosotros con cada mamá que nos llega o con cada caso que conocemos, nos tomamos el tiempo de sentarnos, de escucharla, de dialogar, de tratar de comprender su situación y ayudar a resolver sus problemas. Porque la problemática de la mujer no es el bebé o su embarazo, su problema es la pobreza, la violencia, que su novio la dejó sola, la falta de trabajo. O sea, la mujer atraviesa por diferentes problemáticas que la llevan a pensar en el aborto porque está atravesando un problema. Bien. Entonces, cuando uno la acompaña, está con ella, la ayuda a resolver esos problemas, ella sigue en adelante con su embarazo. Entonces, para nosotros, el día a día de poder acompañar a diferentes mamás y salvar a sus hijitos del flagelo del aborto nos llena, y realmente cada esfuerzo que nosotros hacemos, a cada marcha o a cada actividad que llevamos adelante, saber que hay una vida detrás que se está ayudando nos llena, y esa es nuestra mayor paga, ¿no? Bien. O sea que, cuán importante, ¿no? Porque hoy es fundamental la ayuda, ante un Estado ausente, ¿no? Un Estado ausente, una justicia con tiempos que son fuera de los parámetros normales, porque la realidad es que hoy, si tuviésemos una justicia con tiempos cortos, con plazos decisivos y con resoluciones rápidas, hoy se evitarían un montón de tragedias, ¿no? Y obviamente, tomando el toro por las astas, uno siempre tiene el control. Hoy la justicia lo podemos ver no solamente con el tema de la mujer o la violencia de género, lo vemos a nivel sociedad, a nivel político, a nivel inseguridad, y también un Estado que hoy necesita de muchos argentinos como ustedes, de muchos argentinos como los que están del otro lado, que hacen ayuda social y que están preocupados por la necesidad de la gente, porque la realidad acá, lo que está en juego es la necesidad de la gente. Hoy, la mujer, por ejemplo. Yo creo que uno de los factores, y yo lo definiría a las personas, no a las chicas que quieren abortar, lo definiría con una sola palabra: miedo. Yo creo que el miedo encierra todo y es lo que falta afuera. Nosotros que hablamos con muchas personas, que tenemos la oportunidad, gracias a Dios nuestra iglesia hace mucho trabajo solidario, también solemos ir a los barrios los más carenciados, hacer trabajos solidarios. Y vos sabés que una de las cosas que dicen, ¿no?, es que la gente, las chicas pobres son las que más abortan. Y la realidad es que vos las ves, nosotros por ejemplo damos ropa, alimentos, y a mí se me parte el corazón porque me pasó una secuencia en que vino una mamá, una chica re jovencita, y tenía tres nenas y un bebé en brazos, y te lo digo de verdad, y estaba embarazada. Y agarró y me dijo, por favor, vestímelos a ellos. Entonces yo agarré y le dije, mirá, le digo, no solo tenemos ropa para ellos, también tenemos ropa para vos. Y ella, yo me asombraba porque ella me dijo, no me importa a mí, yo quiero que los vistas a ellos. Y la realidad es que, bueno, no solo le dimos ropa a los nenes, también tuvimos la oportunidad de bendecirla a ella y le dimos ropa a ella, hasta para el gordito que tenía. Y después pude charlar con algunas chicas y la mayoría estaban embarazadas. Y se me ocurrió preguntarles, chicas, ¿qué opinan contra este tema que se está hablando mucho en la sociedad? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Y vos sabés que a mí me contestaron, hablé con dos o tres chicas, no, nosotros los tenemos. Nosotros los tenemos igual. Después, bueno, la luchamos, dice, pero nosotros no abortamos. Eso es lo que chica, ¿viste? Cuando vos ves la necesidad de la gente, y fíjate en algo particular, el no egoísmo, porque ella ni siquiera pensó en ella primero, decir, bueno, yo me he visto, porque son casos y casos, ¿no? Porque vos también ves otros casos que por ahí invierten dinero en algo electrónico cuando todavía le falta vestir a sus hijos, pero son casos aislados. Pero te digo, primero pensar en tus hijos. O sea, no cabe una posibilidad que en esa persona tenga algún drama de decir, no quiero tener más porque la verdad que no. O sea, no tienen problemas, son familias numerosas. Y entonces cuando a veces escuchamos ese discurso repetido de las mujeres pobres son las que mueren, yo siento que las están estigmatizando y que las discriminan en sí. ¿Por qué? ¿Por qué solo las mujeres? En realidad es un beneficio que tendría que ser para todos, pero ¿cuál es el beneficio en realidad, no? ¿Raúl? Sí, en realidad esto es bastante frecuente, se ve en otros países que cuando hay grupos que ya sabemos lucran con el aborto, intentan que se impulse una ley en un país, recurren a estrategias comunicacionales. Por ejemplo, lo de las mujeres pobres. Todos sabemos que las mujeres pobres no abortan. De hecho, el año pasado con el debate, creo que fue el canal Telefe, llevó una encuesta, uno de esos buzones de encuesta que hacen a la Villa 31, les dio una abrumadora mayoría a las mujeres que ya estaban en contra del aborto. Pero básicamente porque, sobre todo, la gente más humilde apela al sentido común, apela al sentido de la maternidad y a lo que es el instinto maternal de una mujer. Es decir, a nadie se le ocurre, digamos, terminar con la vida de su hijo. Quienes realmente encuentran un mayor rango de apoyo al aborto dentro de la sociedad, está estudiado que es la burguesía acomodada de capital federal, básicamente, o del conurbano. Cuando uno va al interior del país, en general apoyan la vida. Cuando uno va a los sectores más pudientes, también apoyan la vida. Los que tienen un nivel por ahí de formación y demás superior apoyan la vida. Y la gente más humilde también apoya la vida. Encontramos esa franja de la clase media, de alguna forma, más rebeldes, si se quiere, de capital federal, que son los que terminan de alguna manera impulsando este tipo de medidas para que la gente pobre no se reproduzca. Son ellos los que primero te dicen, bueno, pero escúchame, fíjate todos los hijos que tienen y son humildes. ¿Cómo no lo dicen con esa palabra precisamente? Sí, sí, sí. Pero son los que primero justifican de decir, bueno, no te lo admiten, pero te dicen, en esos casos estaría bien que maten a sus hijos, como diciendo, si son muchos y son pobres, ¿por qué tendrían que tener tantos hijos? Por lo cual hay una realidad de fondo de que siempre se recurre a la estrategia de usar un paradigma que no existe, que toda la gente por ahí a veces no sabe la realidad de la gente humilde, por ejemplo, en este caso, o de los inicios del feminismo, por otro caso, cuando hablan de los casos de violación. Son todos argumentos que no están fundados en hechos reales, no están fundados en estadística, pero que a veces pasan, entonces recurren a ellos. Bien, nosotros lo tenemos a Marcelo, que no solo es locutor, sino que tiene un pasado que tiene que ver con una de las fuerzas de nuestro país. Sí, dale, no te hagas. Y yo el otro día... Él es Forrest Gump. Sí. ¿Vieron la película de Forrest? Que él estaba... ¿te enterás Bueno, Marce también. Un día sí, nos Marce enteramos tiene. Que estuvo en Malvinas, ¿era? No. Ah, no, Malvinas no. Pero él hizo de todo. Bueno, contá, Marce. Para, antes de que vayamos a él. Lo que decía es, las fuerzas, y de hecho, gente que perteneció al ejército, veteranos, ellos te dicen, para nosotros no entra en nuestro diccionario algo que no tenga que ver con la defensa de la vida. Para ellos es el primer estandarte es defender la vida. De hecho, muchos de los veteranos expusieron su vida a la guerra, pero su primera era, si veías que tu hermano, tu compatriota caía, automáticamente lo iban a socorrer. Marce, vos habías contado un caso de un conocido tuyo, ¿no? Que estaba en la fuerza con vos. Con respecto, por ejemplo, yo había cumplido, o sea, lo que yo había hecho era el servicio militar. Bien. En aquel entonces. En una de las tantas, tuvimos muchas charlas de todo tipo, estoy hablando del año 92, y habíamos tenido charlas con respecto al aborto. Bien. Y nos presentaron películas, o sea, documentales, mostrando cómo se realizaba un aborto. O sea, ya en aquel entonces ya nos daban clases de cómo debíamos actuar. Y bueno, y muchos chicos pasaron distintas experiencias con respecto a eso. Entonces, como que les hizo ruido al no tener el conocimiento o no conocer todo lo que había, como que les abrió un panorama completamente distinto. Y ya estoy hablando año 1992, o sea, ya no se hablaba del aborto. Hace 27 años atrás. Sí. Increíble. Mirá vos. Sí, nosotros vemos eso de cuando uno le muestra a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que hoy con internet vos les decís, les generás la inquietud, ¿no? Y eso también va para todos los oyentes, ¿no? De conocer cómo es un aborto, ¿no? Cuando uno puede ver videos de cómo se llevan adelante los abortos y que a las 8 semanas, el niño por nacer está totalmente formado, que al mes ya le late el corazón al bebé, y cómo se lleva adelante un aborto y cómo el niño sufre, ¿no? Esta práctica y cómo lo siente, porque hay mucha mentira de que es un conjunto de células o que es un coágulo, que no pasa nada. Hay mucha gente que con este tipo de videos o conocer un poco más en profundidad cómo es la práctica, cambia su posición, ¿no? Empieza a reflexionar, como vos decís, claro. De conocer la realidad del aborto. Porque aparte, el documental era muy explícito. O sea, no había que lo tapaban o pasaban. Era muy explícito. O sea, se veía tal cual como era y mostraban todo. Primero mostraban el nacimiento, explícito, cómo nacían. Y después mostraban cómo se realizaban los abortos. Ahora, es interesante lo que decís, Marcelo, porque todos convenimos en que si el año pasado tuvimos un intento de un proyecto para legalizar eso, uno diría, bueno, los diputados o los senadores que no tendrían por qué saber cómo es un aborto, lo primero que tendrían que haber hecho es justamente ver de qué se trataba el proyecto. Y vos sabés que hubo mucha resistencia de los diputados abortistas de pasar los videos de que mostraban justamente lo que es un claro. aborto, porque tenían miedo de que convenzan a todos de que realmente estaba mal. Ahora, es bastante irrisorio, pero ellos mismos admiten que, viendo la realidad, muchas veces la verdad es reveladora y termina marcando qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Claro, sí. hay que tener en cuenta que también era una institución militar. O sea, yo pertenecí a la Armada Argentina y fue presentado por los mismos oficiales. O sea, uno no entiende. O sea, éramos todos hombres, y que nos presenten un documental así, y nosotros teniendo 18, 19 años... nos llamaba mucho la atención, porque obviamente no teníamos ese conocimiento. Uh-huh. Y bueno, fue bastante impactante. O sea, a pesar de los años que pasaron, como que me quedó esa imagen. Entonces, al conocer cómo se hace realmente, uno toma conciencia. Y vos sabés que vos estás hablando, ¿no? De ¿hace cuánto? ¿25 años atrás? Sí, más o menos. Bueno, estamos hablando de una época, de un modelo que viene ya instaurado en el mundo, porque el mundo es igual. donde la mujer, vos fíjate que estamos hablando del tema ahora puntualmente del aborto, porque la mujer se queja de que no puede decidir sobre su cuerpo. Ella está pidiendo esto porque en cierta manera lo que la mujer también está reclamando es poder ser independiente. Independiente en cuanto a su cuerpo solamente, no. Porque estamos hablando del feminismo, entran un montón de cosas y un montón de cosas que vemos en televisión que hacen. Y mira, te voy a leer lo que significa la mujer independiente. Porque a raíz de todo esto viene el problema de decidir sobre mi cuerpo, entre otras cosas más. Pero dice, una mujer independiente es una mujer que paga sus propias cuentas, compra sus propias cosas. No deja que un hombre o que nadie la dañe ni afecte su estabilidad en sí misma. Ella se apoya en sí misma y está orgullosa en poder serlo. Y la realidad es que esto, yo ya no estoy de acuerdo con este término, porque creo que la realidad es que la mujer y estos grupos feministas, lo digo abiertamente, me hago cargo, Claudita, la directora, si nos está escuchando, Claudia, bancame en esta, pero la realidad es que yo no estoy de acuerdo. Y muchas veces vos decís, esas mujeres no me representan, y me han dicho, si querés un representante, andá y buscate en otro lado, ¿viste? Pero la realidad es que uno tiene que aprender a ser equilibrado. Y creo que la mujer de esta época, el feminismo de esta época, no tiene nada que ver con lo que fue el feminismo en sus comienzos. Creo que el derecho a mi cuerpo va hasta cierto punto, hasta cierto límite, a partir de que está, de que hay una vida en el vientre de la mujer, ya no es solo tu derecho, sino que también es el derecho de esa vida. Y es increíble cómo la gente quiere tapar el sol con una mano. Porque vos sabés que yo me quedo anodadada, ¿no? No sé si vieron el video de esta mujer, profesora de biología, que anda dando vuelta. De Salto. ¿Cómo ella, con agresión, con violencia, quiere implantar en los chicos su manera de pensar y de ver este tema y no les da la capacidad de que ellos puedan razonar por sí mismos? Porque creo que un docente tiene que mostrarle todas las aristas. Yo he estudiado el profesorado de historia y recuerdo haber dado clases y darles la posibilidad de que ellos elijan de qué lado, de qué bando quieren estar. Pero entonces, ante todo con la verdad. Exacto, yo no puedo imponer en mi manera. Uno, o sea, tampoco en la vida uno puede ser del todo objetivo, siempre hay algo de subjetividad en lo que hablamos. Pero la realidad es que yo me tengo que poner en el lugar del otro. Entonces, estamos creando, estamos avalando, estamos apañando un grupo, un sector que está peleando por poder decidir sobre un montón de cosas, pero nos estamos olvidando que detrás de esas mujeres hay chicos que están siendo adoctrinados en una idea totalmente errática. Pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa a mí, Marcelín? A mí lo que me preocupa un poco es la falta de tolerancia. No hay tolerancia. Y cuando el problema viene desde, en el caso de los chicos, desde los docentes, me parece totalmente preocupante. Ustedes que están en este tema, a mí, yo siempre digo, ¿no? Me gustaría que nosotros también tengamos la oportunidad de ir a los colegios también, así como hay personas que están aptas, que son aptas para ir a hablar de todo lo que tiene que ver con ideología de género, de sexualidad, de aborto y demás. Los pro vida, ¿podemos, tenemos un lugar también? Debemos hacerlo. Pero creo que todo esto es a fuerza de voluntad, porque realmente no se dan los espacios para este tipo de información. Y volvemos a lo mismo, más allá de la posición personal de cada uno, cada docente, sea sindicalizado o no, yo creo que hay que respetar la posición de todos, pero uno no puede ir con algo que no sea la verdad. Entonces, en el momento de que un docente o un comunicador, la persona que sea, deja la verdad de lado para adoptar una ideología como tal, como verdad, yo creo que está faltando incluso a su propia profesión. Pero además, no podemos olvidar de que cuando uno habla de la verdad, de dar información precisa y demás, esto siempre se ha esquivado con este tema, con la ideología de género, son todos temas muy áspero, si se quiere, donde si uno muestra la simple realidad, como le pasó a Marcelo, mostrar un video que muestra la realidad, por crudo que pueda ser, esa es la verdad. también un poco de información, un poco de datos. La gente a veces tiende a pensar de que el aborto es algo que está instalado en todo el mundo, que nosotros somos uno de los pocos países que se resiste a la ley del aborto. Solamente el proyecto como se implantó el año pasado, que se intentó que la mujer podría decidir como si fuera su cuerpo, y bien vos lo aclaraste, que en realidad un ser humano en el vientre desde el momento de la concepción tiene su propio ADN, ADN que es algo científico, biológico, más allá de cualquier fe o creencia religiosa, es un ser independiente. Más allá de que en el momento que está en el cuerpo de otra mujer, está transitoriamente ahí. Yo en un programa me acuerdo de uno de estos conductores de CQC, en un programa de radio, me han criticado porque ponía de ejemplo que si una persona, por ejemplo, va conduciendo un vehículo, está dentro de un auto, no es parte del auto. Es un ser humano dentro de un auto. De la misma forma que un ser humano puede estar dentro de otro ser humano. Pero países que tengan hoy una ley como la que se intentó el año pasado son solo 26 en el mundo. 26 entre los cuales está Estados Unidos, por ejemplo. 26 de 204. 204 o 212. Depende de si contemplas los que reconoce la ONU, países autoindependizados que no han sido reconocidos. Tal pero, cual. O sea que pasa 10%. Apenitas el 10%. Sí, un 15%, ponele. Por lo cual hay una realidad que no se dice. Es una minoría. Es una minoría. Y además es una minoría que va en camino de reversión. Uno de esos es Estados Unidos. Todos nos enteramos que hace poquito el estado de Alabama acaba de promulgar una ley donde se prohíbe el aborto y además hay una condena perpetua para el médico que lo realiza, o 99 años de condena, no me acuerdo ahora. Pero puntualmente esto se da porque hay un contexto donde países que han transitado por el flagelo del aborto legal han entendido que han producido más daño a la mujer de lo que auguraban en el momento del impulso, y de que también el ser humano, que en la década del 80 no todo el mundo sabía lo del video que vio Marcelo, en la década del 80 recordemos que no existía ni la ecografía al comienzo. Entonces, cuando no se sabía lo que había en el vientre, era fácil decir que era un conjunto de células o un tejido. Hoy por hoy todo el mundo sabe que tiene tobillos a partir de las 8 semanas, entonces, o de las 6 semanas. Es muy difícil hoy negar la humanidad, y con ese contexto los países que transitan hoy todavía por el aborto legal van camino a revertirlo. Sí, también algo muy importante para acotar es que muchas veces a los providas nos tildan de profetos, ¿no? Como que a nosotros nos importa el niño por nacer y dejamos de lado a la mujer. Y la verdad es que en ese sentido a mí siempre me gusta hablar sobre las consecuencias que tiene el aborto sobre la mujer, porque realmente son consecuencias muy negativas. En cuanto a lo psicológico, está el síndrome posaborto que la termina afectando. He conocido y he hablado con muchas mujeres que han pasado por el flagelo del aborto y el día después, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que es como ir a sacarse la muela y después sigue su vida como si nada hubiese pasado, y la verdad es que no es así. Son mujeres que sufren mucho y se puede tratar con ayuda psicológica, pero es un proceso muy doloroso, muy doloroso. Sí, y que dura dura muchos años por un tema de que no es por una cuestión de víctima, sino por culpa. Entonces la culpa la arrastra, porque una persona que es abusada es tratada, puede superarlo, porque muchas personas abusadas se sienten victimarios y después con el tratamiento psicológico y la ayuda emocional pasan a ser víctimas y entendieron que ellas no fueron las culpables. Pero después con el tema de lo que es perder un hijo o provocar la pérdida de su hijo, ¿no? La culpabilidad la sigue toda la vida y la memoria es la que siempre te come por dentro, ¿no? Eso que vos decís, Gaby, es real. Lo dicen los psicólogos, que el año pasado aprendimos un montón con lo del debate en el Congreso. Los psicólogos lo dicen con mucha claridad. Una mujer que fue víctima de violación, digamos, para la psicología es más fácil de trabajar, porque en definitiva ella nunca consintió con la violación. Siempre fue una mujer abusada, oprimida, lo que uno quiera, era menor de edad. Siempre fue víctima. Claro. Entonces, al no haber consentimiento, no hay efecto de culpa en eso. Entonces, uno lo puede trabajar. Tuviste como quien tuvo un accidente, una desgracia, algo que estaba más allá de su alcance. En cambio, cuando se trata de una mujer que abortó, por más que sea una menor y que la hayan presionado los padres, siempre en el fondo, de alguna forma tuvieron que consentirlo. Porque si es grande, por ahí lo pensó esa como una solución y no tuvo un estado presente que le dijo, esa no es la solución. Pensó que era la solución. De hecho, si ves los medios de comunicación, muchos programas te dicen que es la solución. Entonces, confundida y mal informada, cree que es la solución y va inconsciente. En algunos casos, cuando son más menores, por ahí de edad y qué sé yo, por ahí es presionada por los padres que la llevan a la fuerza. Pero en el fondo ella también sabe que tiene esa culpa de que si hubiera salido corriendo, a lo mejor la vida de su hijo estaría viva. Entonces, cuando se trata de la vida del hijo, no es algo menor, no es un tema, como decir, la vida del vecino, la vida de tu propio hijo, consentiste en su muerte, es algo que no se puede trabajar, hay culpa en eso. Y cuando vos decís de cuando el Estado, y ya vamos con los mensajitos porque tenemos mucha gente conectada a través de Facebook, y tenemos parva de acá del WhatsApp, está explotado. Vamos a leer, tenemos un montón de mensajes. Gente, lo digo y lo sostengo, no nos alcanza 2 horas a nosotros. No, vamos a tener que hablar con la producción de la radio y hacer un cara a cara con la Cruz extra large. Olvídate. Una hora solo para Facebook y WhatsApp. Claro. Bueno, lo que vos decías de un Estado ausente, ¿no? Que hoy en realidad más que proponer la provocación de terminar con la vida del futuro de nuestro país, yo propondría políticas de salud y prevención y por sobre todas las cosas políticas en educación, donde se pueda tratar desde el principio, no tergiversando el término, ¿no?, de educación sexual, hablamos obviamente, sino poder implementar tareas y programas que ayuden a la prevención, porque hoy nos pasa mucho de que por ahí la gente no está empapada en el tema, entonces se siente que no puede opinar por ignorancia o porque no, la verdad que no entiende, pero si hoy tuviésemos un Estado y un sistema educacional que llega a todos, no solamente para algunos, ¿no?, porque estamos acostumbrados en los últimos años de que todo es para algunos, para unos pocos. Se gobierna y las políticas sociales y de desarrollo siempre son para unos pocos. ¿Y el resto? Bueno, pero en cuanto a eso, yo creo que uno no puede aislar el tema del aborto con lo que pasa en nuestro país, porque todo tiene que ver con todo. Entonces, es como siempre digo, si el que tiene más saca de lo que tiene y le da al que no tiene, no habría hambre en el mundo, no habría pobres. Entonces creo que el problema pasa por eso. Se lo puede decir Gaby. Me ha tocado hablar con muchos pro aborto, pero hay un caso que no me lo voy a olvidar más, una chica, una doctora, estuvimos 40 minutos y después ella no se quería ir, se quería quedar conmigo charlando. Y vos sabés que una de las cosas que ella me decía, porque el aborto, yo le digo, yo la dejé hablar, le digo, pero está bárbaro lo que vos me decís, pero yo te pregunto, hablemos del antes y del después, ¿qué hacemos? Porque no alcanza solamente con llevarte de la mano y decir, vení, vamos a abortar. No, hay un trasfondo, hay un miedo, hay algo. Yo siempre le digo a las chicas, no aborten por miedo, porque si no querés que se entere tu papá, yo te lo aseguro, y ahora, hoy en día, lo puedo decir por experiencia, se va a enterar tu papá, tu mamá, se va a enterar del barrio, se van a enterar todos por lo que estás pasando. Porque la realidad es que el aborto legal y seguro no existe. Como decía, que por más que te lo hagas en el hotel donde te lo hagas, tu vida corre peligro igual. Esto no tiene que ver con la plata. Esto tiene que ver con que nuestro país, nos dejemos de pelear. Unos son estos, otros son de aquel, otros son de este. Dejémonos de pelear y empecemos a involucrarnos más con las personas. ¿Por qué? Porque si yo, si mi país genera políticas de trabajo, no sé, vamos ya, políticas de trabajo, de educación, entonces van a haber otras situaciones. Y me quedo acá. No, quiero que digas la reflexión a lo último sobre la conclusión que llegó esta médica con la charla, ¿te acordás? Bueno, la conclusión con esta chica que era médica, que saben que me copié el nombre de un autor que ella asevera, en base a ese autor, que el bebé es una célula. Que después lo voy a buscar y se los tengo, porque lo quiero estudiar para ver, porque era lo único con que me pudo más o menos. Pero cuando terminamos la charla, esa chica me dice, ojalá, me dice, todos los Provida sean como vos y que podamos charlar así. Y le digo, te aseguro que hay. El tema, le digo, es que vos cuando llegaste viniste al choque, porque ella vino muy agresiva a hablar conmigo. Claro. Y después bajó 80 cambios la chica. Sí. Le digo, la realidad es que tu bajada de línea tiene que ser que vengan con amabilidad, y los Provida, le digo, van a hablar bien con ustedes. Entonces me dice, bueno, me dice, entonces, si una chica quiere abortar, le digo, ¿qué haces? Me dice, primero la mando con vos. Le digo, claro, porque yo voy a hacer lo posible, le digo, para que ella no aborte. Y le digo, y bueno, y en el caso de que no tengo manera de convencerla, ¿qué hago? Y tenés que mandarla conmigo, me dice ella. Porque ella decía que ella iba a resguardar su vida a toda costa. Ella, yo voy a salvar su vida, me decía. Entonces yo le digo, excelente, ¿y después qué hacemos? Y te lo puede decir Gaby, que estaba ahí. Ella vino, me abrazó y me dijo, yo después la voy a mandar con vos. Y se llevó un pañuelo celeste ese día. No se lo llevó, pero me dice, no me traje el pañuelo verde porque quería que nos saquemos una foto. Me hubiese encantado tener una foto con vos, me dijo ella, ¿viste? Es más, esto fue en plena avenida acá de Zona Sur, muy conocida de mucho círculo de gente, y la madre de ella... Ay, se golpeó. Mi la gordita. Bueno, y la mamá de ella... Esa es nuestra hija. Perdón. No, no pasa nada. Ponele una cortina a Connie. De Noni Noni. Che, pero no la presentamos por no eso. Bueno, nos vamos a la tanda, Marce, ¿qué te parece? Dale, nos vamos. Vamos a la tanda, sí. ¿Y qué trajimos hoy, Marce? Brebaje indígena. Vamos, trajimos brebaje indígena para convidarles. Sí. Me gustó brebaje indígena. Sí. Estamos muy Somos muy top. Si viene amargo, mejor. Sí. Bueno, gente, nos vamos a la tanda. Marce, tenemos, mirá, mensajito WhatsApp. Tenemos, bueno, después leemos los de Facebook. Los de Facebook. No hay que perderlo porque... El cara libro. Marce, tanda. Tanda y ya venimos, no se vayan. Cara a cara con la cruz. Con la conducción de Araceli y Gabriel Minervino y la participación especial de Marcelo Mendoza. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con los tres nuevos bajovías de Espeleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajás más rápido y seguro. Ya funcionan 6 jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más. Quilmes mejor, con vos. Gomería El Galpón lanzó su propia línea de baterías. Baterías El Galpón. Reforzadas, diésel, GNC, para todos los vehículos. Baterías de calidad, al mejor precio del mercado y con un año de garantía. Chequeo gratuito de alternador y burro de arranque. Baterías El Galpón, Avenida Mosconi 2350, Quilmes. Teléfono 4200-9418. Evolution R Beijing. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Sport Jiu-Jitsu, Samba, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution R Beijing. 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Cara a cara con la cruz. Cara a cara con la cruz. Más que palabras, una experiencia. When I can't see you, I know you're there. And I can't feel you. I will not fear, I will trust in you, and I will not be afraid. When the battle is close at hand, know you're with me, help me stand. I will trust in you, and I will not be afraid. Trust in you, I will trust in you, I will trust in you. When the darkness Bien, 9 minutos nos separan de la hora 23 aquí en la República Argentina, aquí en Buenos Aires. Estamos a través de fmradiobox.com, a través de la FM 102.9. Estás escuchando Cara a Cara con la Cruz. Estamos hasta la medianoche. Y te cuento que un día como hoy, pero hace unos cuantos años, más precisamente en el año 1506. ¡Epa! Oh. Falleció. Para 1506 estamos hablando de 514 años atrás. ¿Qué es una banda? Números. Pará, pero 514 años son 5 claro. milenios, es un una toc. Década y casi un lustro. Es una locura. Está loco. Siempre soy, a mí me gustan mucho los números, ¿viste? Y soy medio enfermito con eso. Bueno, ¿qué pasó en 1514, Marce? Falleció. Falleció Cristóbal Colón. Ah, bueno. Ah, ¿en serio? O sea, el que descubrió América y que dijo que la Tierra era redonda como una naranja. Sí. Bien. Así es. Que hoy, pará, que con el tema de hoy hay grupos de estos grupos feministas que dicen que la Tierra es plana. La Tierra redonda es un concepto del patriarcado. Yo no lo puedo. Ah, no, pero ya se puede. Ah, no, esa no la sabía. No, pues es una estupidez eso ya. No, bueno, pero tranquila, hay que respetar la opinión distinta, qué sé yo, ¿viste? Nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser tolerantes, dice mi hijo. Bueno, le sale bien la más, hay que ser tolerantes. Tolerantes. ¿Qué más, Marcio, un día como hoy? Y un día como hoy, pero del año 2001, o Wikipedia. O sea, en plena crisis argentina, claro. Cuando de un expresidente se iban... 2001. De la terraza en helicóptero, por ahí más o menos. No, 20 de mayo estamos hablando. Ir al supermercado. Ah, bueno, antes. No, después fue. ¿No fue antes o después? Antes. Claro. La víspera cuando estaba por explotar el país. Claro. Claro. Que fue un 21 de diciembre. De diciembre. Ahí está. Sí. Bien, Wikipedia lanzó su edición en español. Hoy en día el sitio en español cuenta con más de 1 millón de artículos hechos por usuarios voluntarios y tiene 579 millones de visitas mensuales. ¡Bravo, Wiki! Buen dato. Así es. Bueno, esas son las fechas más importantes. Los más relevantes de un 20 de mayo hace 800 años atrás. Claro, bueno, escúchame. También. Ahora, sí, ¿ya terminó el señor? Sí, ya terminó. Mirá, acá, se me fueron algunos mensajes, no te puedo creer. Espérame que voy a leerlos de Facebook y vos después lees si querés mientras tomás el mate. Igual se escaparon algunos, A ver si se puede retrasar. No, encima no lo puedo retrasar porque estoy transmitiendo. Claro, no se fíjate puede retrasar. Vos. Por eso voy a leer los que... Bueno, si algún mensajito no leo, gente, por favor, excuse me. Repeat. A ver, vamos a arrancar por acá. Bueno, Ani Heligman hoy, ya hace rato ya contestó, dijo Fundación Más Vida, Movimiento Prohibida. Bueno, los nombró a los chicos. Jorge Antonio Martín Aguirre dice vamos Pro Vida. Guillermo Wilde, son muy buenos, espero que se siga escuchando la voz de la vida. Catalino Chamorro Figueredo dice fuerza para ustedes chicos, viva la vida, bendiciones. Ariana Casafus dice qué buena pregunta Ara. No sé qué habré preguntado, todo lo que les pregunté. Si el feminismo los representa. Ajá, bien. Bueno, ella puso, qué buena pregunta. Ahora, pareciera que aquel que piensa distinto a las masas no tiene derecho a hablar o opinar. De hecho, por la falta de tolerancia, hasta a veces debemos esconder nuestros pañuelos, por ejemplo, por miedo o por evitar ir al choque con personas que no dan lugar y que lo único que consideran verdad es lo que les hicieron creer. Mi mamita hermosa Delia Martínez dice, muy lindo el programa. Gerardo Daniel Benítez, un amigazo, él es un pastor que estuvimos el día sábado abrazando a nuestra ciudad, Almirante Brown. Brown es vida. Bueno, él dice, un gran abrazo desde Calzada, los estamos escuchando. Le mandamos un abrazo a él y a su esposa. Bueno, Gonzalo Cantero, debe ser Juanma, ¿no? Después de JMA. Bueno, dice, busquen la forma de unirse todos los partidos pro vida para enfrentar las PASO. Mi mamá dice, qué hermoso bebé. Ah, hermosa. ¿Viste? Alguien te saludó, bebé. En eso están de acuerdo todos. Es una todos. Bebé, muestren la bebé. Es re simpática. Florelli dice, muy buen programa, chicos, los felicito a todos. A Yelena y Raúl, sigan adelante. Gracias. Bueno, y acá Gonzalo aclara, únanse. Bueno, bien. Quería dejar claro el mensaje, Gonzalo, me parece. Está bueno, me gusta. Bueno, y yo, Marce, quiero leer a la gente, porque a veces escuchamos, porque pedimos que nos cuenten experiencias, pero hoy vamos a leer la opinión de la gente. ¿A qué número? Al WhatsApp, es el 11-6400-7047. Ese es el número de WhatsApp. Lo repito por si alguno lo quiere tomar nota. Igualmente, lo pueden buscar a través directamente de la... desde la app de la radio, ¿no? No, sí, de la aplicación de la radio y también de la web. Ah, fmradiobox.com. Y bueno, la aplicación de la radio es Radiobox 102.9. Lo buscan ya sea para los dos sistemas operativos. Ahora, viste que ahora se va a sumar un sistema operativo más. Ah, ¿sí? Mirá cuál. El de Huawei, la marca de... lanzan un propio sistema operativo. Claro. Bien. Bueno, se pueden comunicar 11-6400-7047. Estamos escuchando los mensajes. Si son de audio, mucho mejor todavía. Pero bueno, están dentro de las posibilidades de cada uno o las ganas que tenga cada uno. O tal vez, como estamos hablando mucho de lo que tiene que ver la temática provida, si hay alguna persona valiente, alguna mujer valiente que haya atravesado, ¿no?, el trauma de pasar por un aborto, tal vez no intencional, porque después de que se dio a conocer esto, muchas personas cayeron en la realidad de lo que habían hecho por falta de información, por no saber del tema, y hoy tal vez se encuentran en la disyuntiva de decir, hice bien, hice mal. No importa, acá no estamos para juzgar a nadie, nosotros no somos Dios, así que lo importante es saber, informarse, concientizar a la gente y hacerse oír, porque muchas veces, y durante mucho tiempo estuvimos todos callados, creo, y hoy, como dijeron los grandes diarios, el gigante celeste se hizo escuchar y se hizo presente. Y voy a leer a la gente que está del otro lado, Marce, en el teléfono que vos mencionabas, y la consigna de la noche es... ¿Estás de acuerdo con los grupos feministas del día de hoy? ¿Te sentís representado o representada? Y vamos con algunos mensajitos. Nos dicen, Silvina nos dice, para nada, ellas a mí no me representan en nada de nada. No, no estoy de acuerdo y para nada me siento identificada con este grupo. Estoy de acuerdo con el Salvemos las dos vidas. Otra persona nos dice, no, y no me siento representada, soy Sandra. Acá otra persona, Gabriela, nos dice, sí, bueno, bien, una a favor. Otra persona nos dice solamente que no. Para nada, vergüenza total, Karina de Hurlingham. Desde Hurlingham nos están escuchando, bien, desde zona oeste. Buenas noches, para nada, de acuerdo, a mí no me representan. Camila nos dice, las feministas no tenemos por qué representar a nadie, somos mujeres con ideologías políticas, no un manager, bien. Bueno, es una ¿viste? Postura. Viste, te dije que es un es parte del speech también. Es una postura, pero bueno, hay que respetarla. Cada uno creo que se siente parte de un grupo, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice ella es que no son manager, pero me parece que tampoco tienen que salir a hablar en nombre de todas las mujeres, ¿no? O sea, el 8 de marzo nosotros con un grupo de chicas providas nos hicimos presentes en la manifestación por el Día de la Mujer. Y nos sacaron corriendo, por así decirlo. Se vinieron todas al humo a gritarnos, a insultarnos, a decirnos cosas re feas. Y me parece que si bien comparto que no son un management, pero sí no tienen que hablar en nombre de todas las mujeres, porque no todas tenemos esa posición. Y es más, la mayoría de las mujeres somos pro vida. Bien. Y aparte de eso, estamos con lo que dije yo anteriormente en chiste, pero es la verdad, la tolerancia. Falta tolerar al que piensa distinto. Y no estamos hablando todos solo en este tema. En la vida los seres humanos nos hace falta eso. Tolerar que el otro piense diferente. Bancarte a vos si sos de River y yo soy de Boca. Porque la realidad es que hasta en el fútbol hay problemas y conflictos. Entonces, estamos mal. Sí, lo que yo siempre digo es, esto desde el año pasado, ¿no? La tratativa generó una grieta. Siempre uno hablaba de la grieta de política, ¿no? Desde la iba a decir cualquier palabra. Desde la opinión política. De un lado, los ultraderecha, los de izquierda, los peronistas, los kirchneristas. Y después, entre los pañuelos y los colores, se formó una grieta. Que la realidad es que muchas veces algunos van a sumar, otros van a restar. Pero lo peor que nos puede pasar como argentinos es caer en la división. Si nos dividimos entre nosotros, a mí siempre mi vieja me decía desde chico, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces yo digo, a veces no nos damos cuenta y vamos corriendo la coneja como caballo con bozal ciego mirando para adelante y por el costado nos está pasando el camión que nos va a llevar a todos al mismo lugar. Y no nos damos cuenta que si no nos ayudamos entre nosotros, no vamos a llegar a ningún final feliz. Salvemos las dos vidas, nos dicen. No, no me siento representada para nada. Saludos, soy Paula, sí a la vida. En parte estoy a favor y en parte no. Estoy a favor que las mujeres luchen por igual de oportunidades, de que nos valoren y respeten. Muy bueno. Pero estoy en contra de esas mujeres y grupos feministas que creen que poniéndose en bolas en el obelisco, pintando la casa de gobierno, destrozando una iglesia, se van a conseguir las cosas. Muy buen detalle objetivo. Bueno, acá me mandaron un GIF con una imagen que no lo puedo leer, lo voy a analizar ahora. Pero dice, sucesor de Beethoven, un conjunto de núcleos que generan la gestación, ¿no?, dentro del vientre de una mujer. Dice, otro es un físico nuclear, otro es estrella de cine, presidente, campeón olímpico, ganador del premio Nobel, el que descubrió la cura del cáncer, y uno que se sale de en sí y mecánico. Un chiste para ponerle onda. Bueno, la gente se sigue comunicando a través de las redes sociales. Marce, ¿en dónde? Así es, se pueden comunicar, pueden comentar ahí en Cara a Cara con la Cruz, donde estamos haciendo la transmisión. Pueden hacer algún comentario con respecto al tema que estamos tratando en el día de hoy. Así que tienen toda la libertad de hacerlo. Sí. Como siempre decimos, Cara a Cara con la Cruz tiene que ver con una confrontación. Nosotros entendemos como cristianos de que ponerse cara a cara con la cruz tiene que ver con verse tal cual somos, vernos a nosotros mismos. No hay escala de grises ahí, no hay caretas. Dios nos conoce tal cual como somos, y lo más importante, conoce lo que hay adentro nuestro, y eso es lo que nos delata muchas veces, porque podemos pintar una persona por fuera, pero Dios conoce nuestro interior. Y la verdad muchas veces confronta. Y por eso digo que los debates, las charlas, los enfrentamientos, es porque hay una verdad que existe. Hay una verdad que se refleja. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que no la aceptan. Hay otras que entienden que la verdad la ven de otra manera. Y tal vez genera esto. Genera de estar de un bando, estar del otro. Y la realidad es que más allá de las peleas y las confrontaciones y la violencia que se está generando lamentablemente en la sociedad, todavía esas personas, no escucho una sola solución que esté a favor del bebé. O sea, siempre hablamos de un egoísmo de parte, en este caso, ¿no?, de un grupo, no te digo, no generalizo, pero de un grupo que siempre piensa en mi cuerpo, mi útero, mi vida, mi decisión, mi, y no se dan cuenta que hay algo dentro de ellas, ¿entendés?, o de esas personas, que se está produciendo y que en algún momento, yo siempre digo, ¿no?, en algún momento ellas pasaron por lo mismo. Mira, déjame decirte una cosa con respecto a ese tema. La realidad es que me encanta que cada uno defienda su postura, porque está bueno, pero la realidad es que cuando una mujer queda embarazada, antes de que se haga un test de embarazo, el cuerpo te lo avisa. Entonces, hay una realidad. Nosotros somos partidarios. Vos que estás del otro lado podés llegar a creer que venimos del mono, que explotó el Big Bang, no importa lo que vos creas. Nosotros creemos que Dios nos creó. Y Dios en su creación la hizo perfecta. Y la realidad es que este mes, casi mes, ¿no? Falté mes y medio que falté al programa. No lo dijimos al aire, no lo contamos, pero la realidad es que yo había quedado embarazada y me di cuenta porque tenía 2 semanas de atraso. 2 semanas. No estoy hablando un mes. 2 semanas. A las 2 semanas de atraso, mi cuerpo, una semana antes, ya me estaba avisando de que algo raro había en mí. Empecé con las náuseas, empecé con los cambios hormonales, con que te duele acá, te creció un poquito más esto y aquello. Entonces yo dije, ¿qué pasó acá? Y la realidad es que mi cuerpo me estaba avisando. Entonces, el cuerpo de la mujer fue diseñado naturalmente para concebir, chicas. La realidad es que si vos dejás de lado, a un lado, el miedo, te vas a dar cuenta que el embarazo es el estado más hermoso que puede pasar y vivir una mujer. Yo entiendo que se dan en muchas condiciones, a veces condiciones horribles, pero la realidad es que son casos aislados, pero la mayoría de las mujeres que tienen un embarazo si enfrentamos ese miedo, te vas a dar cuenta que es hermoso. Aparte de eso, a los casi llegando a los 3 meses de embarazo, yo tuve un aborto que fue natural, se dio de manera espontánea. Yo estuve con amenaza de aborto 1 mes y medio, estuve haciendo reposo, tomando progesterona, hice todo lo que tenía que hacer. Pero la realidad es que hay cosas que no las entendemos, pero pasan, y yo lo pasé en carne propia. Y la realidad es que mi vida corrió peligro, porque según los médicos casi me podría haber muerto por mucha hemorragia. De hecho, ahora estoy teniendo todavía secuelas por ese aborto que tuve. Y la realidad es que lo mejor que te puede pasar cuando comienza un embarazo, que tu bebé se queda dentro tuyo. Porque si vos te pones a pensar, el bebé guarda la vida de la mamá. Porque he tenido mi primera hija en un parto natural y no perdí ni la mitad ni la cuarta parte de la sangre que perdí con este aborto. He tenido cesárea, mis mellizos, y no perdí la sangre que perdí ahora. Mi vida nunca estuvo en riesgo. ¿A qué voy con esto? Para hacerlo, para redondear a lo que te quiero decir. Que en la vida lo mejor que te puede pasar es que tu embarazo comience y termine. Después, si no querés tener ese bebé, lo podés dar en adopción. Hay mucha gente que quiere tener un hijo y que no puede. Pero la realidad es que Dios creó nuestro cuerpo para que tengamos a nuestro bebé, porque nuestro bebé, aunque vos no creas, te resguarda. Entonces, lo más, creo que lo más sano que podemos hacer en esta época es ser tolerantes, pero también tener un poco de sentido común. No podemos tapar el sol con las manos. Y una vida es una vida. Bien, y algo que vos comentaste, y ya vamos a la entrevista directa. ¿Querías acotar algo? Sí, quería decir... Siempre queremos acotar ahí. Algo. No, quería acotar a lo que decía Ara, que ninguna mujer, ¿no?, se arrepiente de tener a su hijo. Toda mamá que vea a los ojos a su hijo lo ama con... Mira, a pesar de que... Que pasen momentos adversos, a pesar de que hay mamás que pasan situaciones económicas complicadas, abrazás a tu hijo y lo amás sin importar nada. Muchas veces cuando están pasando situaciones difíciles y están embarazadas, a veces cuesta, ¿no?, pensar en ese bebé, pero cuando la mamá tiene a ese niño en brazos, créeme que sos la mamá más feliz del mundo. Así que bueno, animar a todas las mamás que sigan adelante, que ser mamá es bellísimo y que nunca, nunca se van a arrepentir, porque todas las mamás que ayudamos siempre nos plantean eso, ¿no? Agradecernos por haber estado en ese momento de dificultad y por haberla ayudado a poder abrazar a esa vida de ese bebito. Es más, yo siempre digo que un hijo te anuncia que nunca más vas a estar sola. Totalmente. Te puede dejar tu marido, tu novio, tu amigo con derecho, no sé, llámalo como quieras, pero él te va a acompañar toda la vida. Eso que vos decís es cierto. El hijo es la única persona en este mundo que te va a amar hasta el último día de tu vida. Tal cual, lo que seas. Lo sabe cualquier madre soltera, que es lo mejor que le pasó en la vida. Y sobre esto siempre es bueno recordar que sobre el aborto se arrepienten todas las mujeres, tarde o temprano, más antes, más después, al final de su vida. No hay mujer que te diga, estoy feliz de haberme hecho un aborto. Ahora, ninguna mujer se arrepiente de haber tenido su hijo. Eso no pasa. Tal cual. Y con respecto a eso, vos hablabas al principio del programa que el martes pasado nos hicimos presente a través de la Fundación, a través del partido, porque ahora vamos a hablar un poquito de eso también, vamos a preguntarte cómo es el trabajo también y el compromiso político. Pero la Fundación Más Vida y el Partido Celeste se hizo presente, todas las agrupaciones Pro Vida de acá de la zona de Quilmes, en el Consejo Deliberante, martes por la mañana, bien tempranito, 8 a.m., presentando un escrito, estuviendo a presencia. Presenciamos la sesión de los legisladores municipales, donde supuestamente estaba en agenda del día la tratativa en tablas del protocolo ILE, que tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, un protocolo que quieren llevar a cabo dentro de los hospitales. Y tenemos novedades. y nos escriben a la radio. Hola, buenas noches, nos dicen, mi nombre es Pablo Rosales, referente Provida en Quilmes, y en el día de hoy tuve contactos con el Honorable Consejo Deliberante de Quilmes, y nos cuenta que la semana pasada se trató en comisiones el protocolo ILE. La noticia es que pasó a despacho el proyecto. Esto quiere decir que no se va a tratar ahora. Es un avance más por la lucha de las dos vidas. Les mando un abrazo grande a todos y a seguir luchando. Y aclara entre paréntesis, pasar a despacho es pasarlo a tarea administrativa junto a pedidos de informes y demás. En otras palabras, es que por ahora lo cajonearon, lo archivaron para no tratarlo. Así que a ver si tengo acá los efectos especiales. A ver si está por acá. Pensé que ya lo tenías. Y no, pero pará, ahí. Se me escapa. Si no, haremos unos aplausos reales. Exacto. Vamos a hacer un aplauso. Vamos real. A hacer un aplauso. Un aplauso para toda la gente que hizo algo para que eso no se lleve a cabo. Y estamos felices. Felices no porque ganamos una pelea, sino felices porque la realidad es que no se va a poner en riesgo la vida de una mujer. Y de eso se trata el programa de hoy, de hablar y concientizar a todas esas personas que tal vez al no tener amigos o tal vez al no tener buenos consejeros, adoptan o toman posturas de las masas o de los grandes grupos como para sentirse cerca de la corriente o dentro de la corriente y no sentirse excluida. Muchas chicas pequeñas que vos ves por la calle y que cuando les preguntás no saben por qué están peleando o qué es lo que están peleando. Y voy a hacerle unas pequeñas preguntas, espero no incomodarlos. Yo sé que ustedes no la tienen clara con los medios y con las preguntas filosas. Yo espero que sí nos incomoden. Bueno, para variar. Vamos a comenzar con la invitada, a Yelén. Contame, Yelén, ¿cómo definís vos la mujer del siglo XXI? En tus palabras, largo, corto. La mujer del siglo XXI, para mi pensar, es una mujer emprendedora, una mujer luchadora, una mujer que vive la maternidad también. No, ahora que estamos hablando de este tema, estos últimos tiempos salió esa frase de mamá luchona. Y me parece que define a la mujer del siglo XXI, porque vemos muchas mujeres que están con sus hijos y que viven su maternidad, ¿no? Luchando por esos pequeños, mujeres que buscan trabajo y que salen adelante a pesar de la adversidad. Creo que lo definiría como una mamá luchona. Esa es la mujer del siglo XXI que afronta la vida y sale adelante. Añado algo. No solo mamá luchona, sino que a los hijos le dicen bendiciones. Y fíjate que esos grupos minoritarios mayormente se suele hacer el chiste, ¿no? Porque sale de las mujeres humildes, supuestamente, ¿no? Y vos fíjate qué inteligente, porque directa o indirectamente están diciendo que un hijo es una bendición. Y que son luchadoras de la vida y de sus hijos. Por más que tengan 1, 2, 3, 20. A mí, yo con Ara soñamos desde que éramos novios ya hace... ¿Cuánto hace que estamos juntos? No importa. Ay, que el Señor tenga cuidado. Pero siempre soñamos con tener muchos hijos del corazón. O sea, tener el poder adquisitivo para tener hogares y llenarlo de todos esos hijos que tal vez no son aceptados en sus casas, en sus hogares, y daríamos todo por conseguirlo. Y yo sé que de eso tiene que ver algo que vamos a hablar hoy con Raúl también. Otra pregunta a Yelén y vamos después con tu esposo. Un flagelo social, la desestimación de una mujer que decide defender la vida. ¿Por qué se la trata de antiderecho? Es muy paradójico porque llamarnos antiderechos cuando nosotros estamos velando por el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida no podemos hablar de ningún otro derecho, porque si le negamos el derecho a vivir a un ser humano, esa persona no puede pelear por otros derechos, con lo cual es muy contradictorio ese término. Creo que es una forma más de desprestigiar al trabajo que hacen muchas personas que estamos trabajando por la mujer, por los niños. Creo que es un término que intentan imponerlo, pero que en lo personal no me afecta. Bien. Bueno, Raúl. Gaby. ¿Cómo es la tarea de un hombre dentro de una fundación donde la primer tarea es la defensa de la vida y el cuidado de esas mujeres en situaciones vulnerables? ¿Y por qué digo cómo es la tarea de un hombre? Porque siempre está la ¿cómo se dice? Es un verbo. ¿Falta de útero? No seas malo, no seas malo. Cuando te quieren sacar de juego porque sos hombre, ¿cómo se dice? Claro, ¿por qué un hombre con pañuelo celeste? ¿Qué onda eso? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo una concejal en Quilmes, por tener una yo... Una concejala. Concejala. Por tener el pañuelo me dijo, ¿qué haces vos con un pañuelo celeste si no tenés útero? Entonces yo le dije, yo soy el primer responsable y doy la cara de que mujeres como vos o como otras mujeres aborten o no, le dije. Entonces yo soy el primer responsable y vengo en representación de esos hombres que se deben hacer responsables. Bueno, déjame usar una frase de alguien más, ya que parece que hice la tarea, como verán. Alguien dijo una vez, el aborto es lo último para abusar ilegítimamente a la mujer. El aborto es violarte hasta las entrañas. ¿Quién pudo haber dicho esto? ¿Una provida, una de nuestras militantes de Más Vida? Pero no. Me parece que la conozco, pero no. Esa frase que es bastante conocida la dijo Alice Paul, primer feminista de los Estados Unidos, sí. La luchona de las mujeres que logró el voto femenino en los Estados Unidos. Entonces, acá damos, nos enfrentamos contra un fenómeno muy particular. El movimiento feminista, lo que se dice el auténtico movimiento feminista, o de la primera ola, como le llamaban en una época, justamente iba por lo mejor para la mujer. Y descubrieron que el aborto era lo peor para la mujer. Y además era una forma machista de oprimir a la mujer. Porque si uno contempla incluso los casos conocidos, lo digo a los oyentes, cuando uno ve el caso de una conocida, una familiar, vecina, lo que sea, que pensó en abortar o que incluso que abortó, fíjense que siempre en general hay un hombre detrás empujando. Es decir, un novio que te deja, un papá que te dice que te va a correr de tu casa. Siempre hay un hombre en general que es el que la presiona a la mujer. Por lo cual es muy importante para entender el concepto del feminismo actual y este tipo de negocios o flagelos como es el aborto, entenderlo en su complejidad total. Y para eso nada mejor que un poquito de antropología, un lunes a esta hora, que es genial, yo creo que me aplauden. Excelente. Todos. 23:35. Ahí llueven todos los mensajes de los oyentes que dicen, me fui a dormir. Pero es muy interesante porque dice que una de las primeras teorías que se manejan de por qué empezó esta distinción entre hombres y mujeres, digo, en la humanidad, desde el comienzo, dicen que se origina en una envidia del hombre hacia la mujer. ¿Y por qué envidia del hombre hacia la mujer? Que es el que de alguna forma se justifica que generó esta diferencia entre y apartamiento de la mujer de las cosas, de la administración de la casa y demás. Porque el hombre en el comienzo descubrió que había algo que tenía la mujer y que él no tenía, y que era la capacidad de dar a luz, la capacidad de engendrar. ¿Mirá? No es poco, porque pensemos en los primeros seres humanos, cuando tengamos la teoría que tengamos sobre el comienzo de la humanidad, ¿no? Los primeros seres humanos, que por ahí no había mucha diferencia más allá de lo físico, que lograban como podían su sustento diario, encontraron que la mujer tenía esa particularidad que ellos no tenían, que era la capacidad de engendrar. Y esto de alguna forma es razonable de que haya dado lugar a cierta, por lo menos incomodidad, envidia, como quieran llamarlo. Por lo cual estamos ante una situación donde la mujer es una privilegiada por tener la capacidad de, digamos, de ser la conductora de la humanidad, del desarrollo de la humanidad. Hoy tenemos humanidad después de tantos años porque existen las mujeres que dan a luz, porque existen las mujeres que gestan, que siguen adelante, que tienen ese don, ese regalo de Dios de poder ser quienes dan, que engendran la vida. Y en eso los hombres tenemos una función. Tenemos la misma función que tenemos desde antaño, que es proteger a la mujer. Y hoy por hoy, en estos tiempos, creo que es una función que va más allá de la protección en la familia, sino que también nos da al trabajo público que tenemos los hombres, y que justamente no es que nos autorizan o no nos autorizan a hablar de temas como este, sino que nos cargan con la responsabilidad de hablar de estos temas. Porque por culpa de muchos hombres, hoy se debate el tema del aborto. Entonces, es nuestra responsabilidad de que las mujeres puedan asumir esto en compañía y protección de los hombres. Muy bueno, porque usaste un argumento que deja en claro a nivel antropológico, y también que habla un poco de la biología, ¿no? Porque hoy se habla mucho de ideología de acá, ideología allá. Marce, vos lo ves en todos los días, lo escuchás en la radio, lo vivís, lo vivimos todos, y se habla mucho de ideología para esto, ideología para otro, y no estamos entendiendo los principios naturales. O sea, sin forzar ningún tipo de pensamiento o de raciocinio que tenga que ver, que salga de una idea de un hombre, ya la naturaleza te marca una tendencia, te marca una línea. Entonces cuando vos ya te presentás como algo antinatural, estás yendo en contra de lo que está, ¿cómo se diría? A ver, preestablecido, ¿no? De tu propia naturaleza. Yo creo que cuando entendemos que existe un Dios, que es el dador de la vida, ¿no? Entendemos que la vida, uno siempre, porque dice no, porque hoy están mezclando mucho, quieren un Estado laico, que la Iglesia es parte, y la realidad que nosotros defendemos la vida, o los que están a favor de las dos vidas, la defendemos con argumentos jurídicos, biológicos, como decía Raúl, recién antropológicos. No necesitamos la fe. La fe es el sustento de todo lo que uno puede ver afuera, el cómo puede ver la perfección del funcionamiento de la naturaleza, el cuerpo humano, la genética, el ADN. Ya de por sí el cuerpo, un bebé en gestación ya tiene ADN propio. Entonces podríamos estar toda la noche, pero quiero seguir con algunas preguntitas más. Raúl, ahí la gente veía que a través del Facebook, bueno, nos saluda Ricardo desde General Rodríguez, nos manda preguntarle de política. Mira, justo cayó Raúl, porque la gente decía únanse los Provida, y vamos a entrar un poquito en detalle que aparte de que ustedes están trabajando full hace varios años con la fundación, hacen trabajo social, hacen acompañamiento psicológico de mujeres que están en embarazos vulnerables o tal vez mujeres que sufrieron el aborto y están en etapa posaborto, hacen todo ese trabajo y está bárbaro. Pero yo creo que hoy necesitamos un compromiso más y entendemos que ustedes también hoy están comprometidos a nivel político. Y contanos un poquito de las propuestas y qué tiene que ver el partido al cual ustedes representan. Bueno, primero, si me lo permitís, de cómo nace, porque esto bien. Es interesante. Todos estamos acostumbrados a tener una referencia sobre la política, a veces poco favorable, tanto, bueno, quizá la experiencia de la Argentina atravesando tantos procesos de corrupción. Por lo cual es interesante que el Partido Celeste nace desde la Fundación Más Vida como una necesidad de la gente. Esto es solo porque entendimos una necesidad de la gente, de tanta gente que nos escribía y nos decía, por favor, necesitamos contar con un partido pro vida, alguien que defienda a los niños por nacer y demás, y que nos defienda de lo que se vivió el año pasado, lamentablemente, en diputados, donde si bien muchos diputados defendieron las dos vidas, no hubo cantidad de diputados defendiendo las vidas como lo hay en la población argentina. Entonces ahí genera la primera inquietud y molestia de parte de mucha gente. Porque un gobernante podría tener una posición o no, más allá de si representa como debería representar al pueblo, pero un representante, lo que es un diputado, lo que es un legislador, un senador, es una persona que tiene una función muy específica y es justamente representar a la gente. Por lo cual, su opinión personal sobre temas sensibles o sobre cualquier tema, economía, lo que sea, en realidad está relegado a un segundo puesto, a un segundo lugar. Diría que lo primero que tendría que hacer un legislador, un representante, es primero conocer lo que quiere la gente y segundo, hacer lo que quiere la gente. Entonces, ante la falta de representatividad que se vivió el año pasado con el debate de aborto, mucha gente escribió diciendo necesitamos un partido pro vida, un partido que represente a la gente. Así es como nace, y es interesante también porque la mayoría de la gente, después ha sumado muchísima gente, por supuesto, pero la mayoría de la gente que integramos el Partido Celeste hoy en día somos gente que no venimos de la política. Por lo cual, es un buen punto primero porque nunca lo hicimos por especular. Alguno podrá decir, bueno, claro, ahora aprovechan la volteada para hacer un partido político, pero la realidad es que si hubiéramos tenido interés de hacer un partido político porque queríamos vivir de la política, lo hubiéramos lanzado mucho antes, no cuando la gente lo estaba reclamando. Y segundo, que al tener nuestros propios medios de vida, porque todo el mundo sabe que Ayelen y yo somos contadores públicos, por lo cual vivimos de nuestra profesión, y toda la gente que integramos el partido tiene su trabajo, nos hace de alguna forma libres porque no necesitamos la política para salvarnos, como la política de siempre, que estamos acostumbrados, que van saltando de un cargo a otro para poder seguir viviendo de algo. Había una frase que hoy ahora compartiste en el Facebook, no me acuerdo, que tiene que ver con que los políticos se candidatean y quieren ganar una banca o un puesto para salvar la pobreza del mismo y no del pueblo. Totalmente. No sé si lo vi en tu Facebook o en qué Facebook lo vi. Marce, ¿alguna pregunta que le quieras hacer a los chicos, algo que te quede ahí en el tintero? Te agarré con las manos en la masa. Observando yo, o sea, me muevo dentro de lo que es el transporte público y todo lo demás, veo muchas adolescentes estoy hablando de 12 años, 15, tratando de mostrar su postura con su ideología. Pero al verlas, uno se percata de qué conocimiento puede llegar a tener una nena de 12 años con respecto a lo que es el aborto. Eso que vos decís es fundamental. Y eso es el problema. Ese problema lo tenemos en la Argentina en muchos aspectos, cuando no hay generación de conciencia o información o culturización de muchos aspectos. Este no es uno más. Porque a mí una vez me preguntaron, no me acuerdo en qué programa fue, me dijeron, bueno, pero vos cómo te enfrentás o qué hablás con una chica de pañuelo verde, por ejemplo, ¿no? Y uno tiene que hacer una distinción, una primera distinción. Hay dos clases de pañuelos verdes. O sea, dos clases de personas que pueden portar un pañuelo verde o movilizarse por una causa, como es la causa del aborto. Una es el tipo de persona que vive de esto, es decir, hablamos de integrantes de fundaciones como la sucursal de la Planned Parenthood en Argentina, que es Casa Fusa, gente que tiene un sueldo por ser verde, porque recibe fondos millonarios que llegan varios millones de dólares, que nos enteramos del año pasado, de organizaciones internacionales que necesitan el negocio, ampliar sus fronteras y expandir sus mercados, y necesitan instalar el negocio del aborto en la Argentina, por lo cual rentan a algunas militantes que se dedican a hacer este tipo de trabajo. A esa persona, vos por más que le lleves un bebé, una ecografía, un modelo fetal como usamos a veces, nunca la vas a convencer, porque lo que le estás diciendo es, vos no deberías vivir de esto, y ella te va a decir, yo vivo de esto. Exacto. Por lo cual, esa ideología no se puede contrarrestar. Pero esas son una minoría. El resto es el tipo de chicas que vos encontrás en el colectivo de 12 años, a veces más chicas, que tienen un pañuelo verde. Hay una realidad, lo que tienen es falta de conocimiento, porque incluso lo hacen desde la buena fe. Yo no tengo dudas de esto. Una chica que la convencieron de que el aborto clandestino mata chicas pobres y de que si fuera legal el aborto reduciría la cantidad de abortos, es una chica que va a decir, no, por supuesto que está bien. De hecho, hasta te diría, muchas de ellas piensan que matar un bebé está mal en el vientre, pero que bueno, si es clandestino hay 500.000 abortos y si fuera legal serían muchos menos. Entonces, si nosotros logramos generar esa conciencia y le mostramos información real, estadística, donde le probamos que los países que han legalizado el aborto han multiplicado por 5, incluso por 10 la cantidad de abortos. ¿Viste lo de Groenlandia? No. Creo que sobrepasó la cantidad de abortos con los de nacimiento. Groenlandia es uno de los países de ahí. El otro día estaba viendo. Bueno, Islandia hace poco se jactaba de haber eliminado el problema de síndrome de Down, digo problema entre comillas, y su forma de solucionar el problema fue exterminándolos a todos. Esto es equivalente a escuchar a Adolf Hitler, claro, decir que solucionaron el problema de las razas que no son puras. Déjame hacer una pregunta, chicos, porque me lo han preguntado, ¿no? Vamos a hablarlo, pues estamos hablando del Partido Celeste, ¿no? Los pro vida del partido, ¿no? ¿Están contra del cómo es la banda de LGTB? O sea, ¿están en contra de los homosexuales? ¿Tienen un problema con ellos? No, para nada, para nada. Yo creo que hay que distinguir lo que es una ideología de lo que es una persona en sí, ¿no? O sea, nosotros lo que no estamos de acuerdo es de que se enseñen a los jóvenes una ideología. Y sí somos muy respetuosos de la persona en sí. Incluso tenemos conocidos que son LGTB y son LGTB por la vida. O sea, hay muchos chicos que son homosexuales y están a favor de la vida. Y por ejemplo, también nos pasa de chicos que son homosexuales y están en contra de la ideología de género dentro de las escuelas. Esto es una realidad y que nosotros lo vivimos y lo vemos y conocemos estos casos. Creo que hay que poder distinguir lo que es una ideología que intenta llegar sobre todo a los jóvenes o a los más chicos con lo que es la persona en sí. Viste que a los pro vida nos tilda de conservadores, de pacatos, todo lo que vos quieras, el dinosaurio, sí. Yo quiero ser un Rex, me gustaría ser un Rex. Sos medio dinosaurio, vos, gordo. Bueno, y vos fíjate que hay lo que los chicos trans, por ejemplo, se sienten más identificados por ahí con el pañuelo verde por una cuestión de que sienten que hay más libertad, y la realidad no es esa, porque lo que nosotros estamos luchando es totalmente diferente a la opción de vida que ellos hayan elegido. Sí, totalmente. Yo creo que muchas veces con el tema aborto se plantea como la libertad o la decisión de la mujer, y nosotros que hacemos el trabajo social y que estamos ahí en la trinchera, por así decirlo, con las mamás que realmente están pasando por situaciones difíciles, nosotros vemos que ninguna es libre, porque están atravesando una situación tan compleja que ven como la única salida el aborto. Entonces uno no puede tomar una decisión libre cuando está condicionada. Entonces, esto que se plantea es totalmente erróneo, porque nosotros vemos que las mujeres que piensan en el aborto son mujeres que están condicionadas. Entonces, cuando uno las ayuda, las acompaña, está con ellas y les muestra otras alternativas, ahí la mujer puede ser libre porque sabe cómo es un aborto, cómo es su hijo, cómo se ve en ese momento, que tiene otras alternativas, que hay organizaciones que la pueden ayudar en cuanto a lo económico, en cuanto a lo psicológico. Y cuando la mujer tiene todas esas herramientas a disposición, y nos pasa a nosotros a diario, eligen por la vida. Entonces, me parece que hablar de la libertad o de que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo es un concepto que en la práctica no se lleva a cabo, porque nosotros lo vemos a diario. Ellas eligen por la vida cuando tienen la posibilidad real de poder elegir. Bien, y quiero ir con el ping-pong típico que hacemos en las entrevistas. Con dos o tres opciones donde tienen que elegir, y después vamos a cerrar con una reflexión. Ya estamos al horno, ¿eh? Y vamos a, si ya se nos fue la segunda hora, me parece que vamos a pedir una extensión. Si no viene, si no viene la producción de la radio. Marce, vos agiliza eso. Gestiona, Marcela. Gestiona con la producción. Usted que es el número uno de la carrera. Bueno, pero viste que la hora pasa. Vuela. Sí. El tiempo es tirano, vuela, dijo uno. Y se tiró. Bueno, Ayelen y Raúl. Primero empezamos por Ayelen. Opciones, tenés que elegir una rapidita y nos vamos a la reflexión de la noche. ¿Feminismo o femineidad? Femineidad. Raúl, ¿celeste o verde? Celeste. Ah, esa era fácil. Mirá si decía verde. Qué problema. Ayelen, ¿aborto o nacimiento? Nacimiento. Bien, Raúl, mirá en la encrucijada que ahí viene, con el ping-pong. Ahí viene una difícil, pará, se está guardando para la final. Ahí viene una heavy. ¿Viste? Cristina, Macri o no sabe, no contesta. Vamos por el no sabe. O mejor no contesta. Ayelen, ¿patriarcado o matriarcado? Esa es difícil, porque no te puse no sabe, no contesta. No. Matriarcado, pero el matriarcado bien utilizado. El complemento del hombre sería, ¿no? El complemento del hombre y también teniendo en cuenta que buscando lo mejor para la mujer, pero lo mejor que sea realmente lo mejor para la mujer. Un equilibrio, decís vos. Lo que pasa es que yo creo que con el aborto nunca se va a dar como un término intermedio, un gris. O sea, buscando lo mejor para la mujer siempre va a ser elegir la vida. Bien. Raúl, ¿la vida comienza a partir de la concepción o el nacimiento? De la concepción está más que claro. Bien. Comprobado, pará, comprobado por... Ah, sí, eso lo dice la ciencia, biología... No, pero pará, qué sé yo. Jerome Lejeune, toda la ciencia, biología, todo lo que es medicina lo tiene más que claro, pero también lo dice nuestra Constitución Nacional. No, y aparte yo hago estas preguntas porque tal vez hoy en día los conceptos más básicos están tergiversados y están erróneos. Por eso lo pregunto y que quede claro, aparte esto queda grabado. La última, Ayelen, ¿ideología o biología? Claramente biología, que muy está bien de nuestro lado. Eran fáciles las preguntas. Sí, fáciles. Sí, no quise ser tan malo. Una truchada, lo tuve. Era una difícil. La próxima las preparo yo. Tiemblo. No, tiene que venir otra vez. No, pasa que no quiero ser tan picante. Bueno, un poquito de tema musical y vamos a ir con la reflexión y el mensaje que tenemos para esta noche. La verdad que hoy el programa fue muy nutritivo, ¿no es así, Marce? Hablamos de todo. Creo que tocamos todos los temas, hablamos de la mujer, hablamos de las distintas corrientes de hoy en día, pero nuestro programa siempre es confrontativo y no para generar división ni para sentirte incómoda o incómoda, o incómodo, perdón, sino para mostrarte de que realmente quien está de todo esto, quien está detrás de la vida, quien está de cada persona, sea que piense diferente a nosotros o que tenga otro tipo de creencia, lo más importante, ¿saben qué es? Que Dios los ama. Lo más importante es que, a pesar de que muchas veces estés en esa encrucijada de tomar una decisión, tal vez para algunos buena, apoyada, para otros tal vez está mal porque va en contra de las cosas naturales o va en contra de la vida en sí, o va en contra de tu propia salud o del riesgo que podés llegar a correr con tu vida, quiero que sepas algo. Dios está ahí esperándote. Hay una persona que se llama Jesús, que fue el hijo de alguien que se hizo carne y que murió en una cruz por vos, por mí, por los verdes, por los celestes, murió por todos nosotros. No murió solamente por una minoría, ni tampoco por grupos electos. Murió por todos. Y el sacrificio fue una vez y para siempre, terminando con un montón de cosas que tenían que ver con opresión, con esclavitud, porque Él nos hizo libre a través del sacrificio en la cruz. Quiero que sepas que en esos momentos, cuando estás solo o estás sola, no sabes a quién recurrir, porque te sentís en un momento oscuro donde se te acaban las posibilidades, donde no tenés recursos, donde nadie te puede extender una mano, un brazo. Quiero decirte algo, Jesús te está tocando la puerta todo el tiempo. Él, siempre digo que está a la vuelta de donde nosotros estamos pasando un mal momento. Él siempre está cerca. Pero como siempre digo, Él es un caballero. Nunca va a obligar ni a torcer la voluntad de nadie. Él siempre pide permiso para entrar en tu vida. Y si todo lo que hablamos hoy realmente te hizo entrar en razón, o tal vez no, y escuchaste una opinión distinta, quiero que sepas que, aunque pienses lo que pienses, Dios te ama igual y quiere una vida llena de bendiciones para todos los que están del otro lado. Sea que seas de una vereda o de la otra, Jesús nos ama a todos por igual. Y hoy queremos darte esa posibilidad de que vos entres en ese camino donde vos sepas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo pasa por Él. Nadie puede conocer a Dios sin primero conocer al Hijo. Él fue y será siempre nuestro Salvador. Y si querés que esta es la oportunidad de que Él pueda entrar en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en tu casa, no sé los problemas que estarás pasando, lo importante es que vos puedas abrir tu corazón. Y en esta noche quiero invitarte, como lo hacemos cada programa, a que puedas repetir esta pequeña oración con nosotros. Y que lo hagas, tal vez estás trabajando, estás en un lugar donde no lo puedes hacer en voz alta, pero sí lo puedes repetir en tu corazón. Y quiero que menciones con nosotros estas palabras y que, si realmente sentís que esta es tu oportunidad de recibir a Dios en tu corazón, lo hagas. Y que repitas con nosotros: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche, en esta noche, te doy gracias, te doy gracias, porque entiendo que vos sos el dador de la vida, que vos sos el dador de la vida, y que tu hijo, y que tu hijo murió para la salvación de todo el mundo, para la salvación de todo el mundo. Señor, te pido perdón, Señor, te pido perdón por mi pasado, por mi pasado, por mis pecados, por mis pecados, mis malas decisiones, muchas veces sin saber lo que estaba haciendo, pero me arrepiento y te pido que entres en mi vida, que entres en mi casa y que tomes el control de todo lo que vivo en mi familia. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida y no me dejes nunca más en el nombre de Jesús. Amén. más que palabras, una experiencia. Bueno, y la verdad que hemos compartido un programa, no hermoso, un programa terrible, lo disfrutamos, pudimos disfrutar de la compañía de Raúl, de Ayelén, que vinieron desde tan lejos, chicos, gracias. Gracias a ustedes. No, genios. Gracias a ustedes. Y gracias a todos los que escribieron, mandaron mensajitos, saludos a todos oyentes. Pero nos escuchan también. Sí, muchas gracias a todos. Le damos gracias a la directora de la radio, Claudia Daporta, por permitirnos este espacio. Yo siempre digo, siempre hay que ser un agradecido en la vida. Tener micrófonos abiertos en un a esta altura de la vida, ¿no? Es un privilegio y es gracia de Dios, ¿no? Porque está todo difícil. Chicos, gracias. Gracias también a la gordita que está ahí, que se portó re bien. Por ser chiquita se portó re bien. Como siempre que salgo pro vida, ella está tranquila. Ah, está bien. Nos bien, acompaña bien. A todos lados. Bien, cuando quieran saben que pueden volver algún día. Exacto, sí. Vengan cuando quieran. Los esperamos. Gracias. Lo dicen ahora, después se van a arrepentir. No, para nada. Las tienen todos los lunes acá. Sí, olvídate. Bueno, y saludamos a toda la gente de Quilmes, de acá cerca, que bueno, tuvimos un triunfo con lo que Pablo nos comentaba hoy. Así que, Marce, nos tenemos que ir. El nos vamos, tiempo sí. se va. Ya son las 12. Las 12. Ya pasamos al 21 de mayo, che. Así es. Dentro de un mes arranca el invierno. Exactamente. Ya, la mejor etapa del año. Marcelo es un oso polar. Él está en el invierno con 4 grados bajo cero. El tipo está en remera. El lunes pasado hacía un frío. El tipo en remera. Y el tipo salió en remera. Pará. Y llegó acá y prendía el aire. ¡Déjame hablar! Encima me olvidé la campera. O sea, no. ¿No se dieron cuenta? Me olvidé la campera. Me fui al otro día así. Así como vine. ¿Ara? Ahora sí, habla. No me dejaste hablar, pero el bueno. El patriarcado que se impone. ¡Ay, por favor! Se va a caer. Se va a caer. Porque en casa no me dejan, ¿viste? Mentira. Bueno, gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gente, los queremos mucho. A los que se sumaron hoy, a los chicos que vinieron, a la bebé hermosa esa que hizo lío acá. Ahí saluda la cámara. Así que bueno, nos reencontramos el próximo lunes y como no terminamos de hablar el tema de hoy, así que chicos, ya saben, si quieren venir están invitados porque tenemos todavía una telita para seguir charlando sobre la mujer y quién te dice que arrancamos también con un poquito sobre el hombre. Bueno, Marce. Listo, nos vamos. Gracias. Nos vamos. Gracias a todos, gracias a los invitados del día de hoy. Realmente un privilegio. Y bueno, la próxima semana, nuevamente aquí a las 22, con Cara a Cara con la Cruz, con más novedades, con más notas, con más entrevistas y bueno, y más de todo. Gracias. Bueno, próximo episodio, este termina el 7, próximo episodio, 22 horas como todos los lunes, haciéndote compañía Cara a Cara con la Cruz. Buenas noches para todos. Se quedan con Celebra la Vida, ¿o no? Así es. Excelente. Nos vamos, buenas noches. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Si alguien te engaña al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Palabras, una experiencia.